de patillas. Con la guillotina te voy a afeitar. Así patillas, así patillas. Quieres ir de lo verde, solo eres un subnormal. Así patillas, así patillas. Ya vas y te las peinas, es ya no puedo más. Así patillas, así patillas. Va a ser rock and roll y solo escuchas a Amaral. Amaral te quiero, Amaral te quiero. Va a ser rock and roll y solo escuchas a Amaral. Amaral te quiero, Amaral te quiero. ¡Amaral te quiero! ¡Amaral te quiero! ¡Amaral te quiero! ¡Amaral te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! igual que me cago en Dios. Que ardan las iglesias, que ardan las mezquitas. Ya quemé mi Biblia, ahora le toca al Corán. ¡Solo! ¡Pasa yo! ¡Solo! ¡Pasa yo! patrzysz ją w stronę. Widziałem już ogień pod wielkimi miastami. Widziałem dużo więcej niż widziałem. Widziałem rzeczy, których się bałem. Widziałem rzeczy, których się bałem. Do you know who you are? Do you know who you are? one night, having a chat to this lad, and I was getting on grand with him. And he said something and made me mad. He said he didn't like girls who weren't Irish, and he didn't like girls who weren't white. Well, I don't like ignorant wankers, so I told him he was for a shame. Didn't realize that I'd take offense. Oh, it's a sport. He's just an idiot.